los propios mexicanos lo sentimos, los propios mexicanos lo gozamos, los propios mexicanos lo sentimos, los propios mexicanos lo padecemos, los propios mexicanos lo sentimos, los propios mexicanos lo gozamos, los propios mexicanos lo sentimos, los propios mexicanos lo padecemos, lo padecemos, lo padecemos, lo padecemos, lo padecemos, lo padecemos, lo padecemos, lo padecemos, lo gozamos, lo gozamos, lo gozamos, lo gozamos, lo gozamos, lo gozamos. En un contexto de tiempo perdido y estado debilitado, se pretendió presentar al país como un gran buque listo para una larga travesía. Una gran travesía de transformaciones. Cada vez que se intentó, México comprobó que el buque era de cabotaje, que la tripulación no había navegado, que las cartas de navegación eran papeles en blanco y identificables del mundo. Es verdad. Es verdad. La sociedad que en realidad ha fracasado. Es verdad. Es verdad. La sociedad que en realidad ha fracasado. Advertir esa realidad es indispensable para que en este último tramo de vida institucional de la 59ª legislatura se aproveche el tiempo y se detenga el debilitamiento del Estado. Buenas noches, España. Buenas tardes, México. Ya estamos una vez más aquí en Radio 132. Estamos transmitiendo aquí en vivo desde la cabina de Ágora Sol Radio. El día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones en México, en España y en Turquía. Elecciones en tiempos convulsos, hemos titulado al programa que vamos a tener el día de hoy. Estamos aquí en la cabina, Paco, Everardo y yo, Danae. Y bueno, tenemos a los compañeros en Skype que vamos a ir presentando. Y bueno, pues la primera parte de este programa la vamos a dedicar a hablar sobre México. Posteriormente vamos a tener aquí en la cabina a Carmen Rodríguez, que es especialista en Turquía, que nos va a dar su perspectiva sobre las recientes elecciones. Y en la última parte del programa vamos a dar repaso a esta realidad cambiante que estamos viviendo aquí en España después de las últimas elecciones. Entonces, bueno, sin más, nos voy a introducir con una pequeña cápsula que nos preparó Talina, que nos habla un poco de la temática del programa. Y arrancamos. Los procesos políticos en la actualidad por medio de las elecciones significan una toma de decisiones en contextos difíciles en distintas partes del globo. Pareciera que las sociedades están cada vez más divididas entre quienes buscan ejercer el poder para preservar los intereses de una minoría que muchas veces está detrás de estos procesos y quienes luchan por ejercer desde los puestos públicos políticas en pro de la igualdad, la justicia y la inclusión de los grupos minoritarios. Esta división es histórica, pero adquiere significado conforme el sistema económico internacional exige la aplicación de medidas que han llevado a situaciones extremas de inclusión social y económica, pobreza y violencia en muchos países. En el programa que hoy nos ocupa, algunos se preguntarán qué similitudes pueden tener las elecciones en contextos tan diferentes como lo son Turquía en el este de Europa, España en lo que se ha llamado el sur de ese continente y México en el norte de América. Ciertamente, no es fácil encontrar similitudes ni es el propósito de este programa, más que dar un contexto general de lo sucedido en estos procesos electorales. No obstante, hay que reconocer que el denominador común puede ser precisamente la existencia de la división antes planteada y de sociedades cada vez más convulsas en donde la violencia en diferentes sentidos y magnitudes tiene presencia. sociedades cada vez más divididas entre quienes siguen participando en los procesos políticos de manera sustancial y quienes están muy lejos de una participación realmente consciente en estos procesos, pero que terminan siendo parte de sus resultados, sin dejar de considerar la existencia de una parte de la población que de manera consciente ha decidido no ser partícipe de procesos que consideran ya de por sí inútiles desde el momento en que obedecen a la renovación, entre comillas, de los estados que están a merced del capital, totalmente ajenos del bienestar de los pueblos, por lo que han decidido desvincularse del sistema, al menos no siendo partícipes en las urnas. Es en este mapa dividido y sacudido que se dan las recientes elecciones que nos ocupan. Muy bien, bueno, damos las gracias a nuestra compañera Talina por introducirnos al debate. Bueno, estábamos muy emocionadas y emocionados de la temática que vamos a discutir hoy, en tanto que vemos que se da esta coyuntura en la que tenemos la oportunidad de analizar tres realidades, digamos, pueden parecer muy dispares, pero también tienen muchas similitudes en tanto cómo se fue desarrollando esto, ¿no? Y para esto, inicialmente tenemos con nosotros a tres compañeros. Tenemos a Eric Gonzalo, que es un compañero activista que ha estado acompañándonos mucho en este programa. Tenemos a Luis Bermolén también, que es un compañero que ha estado apoyándonos, y a Squalt, que también es compañero de la misma radio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría que inicialmente nos compartieran digamos sus reflexiones generales en torno a la temática, digamos, en general que tenemos, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo podemos pensar estas tres elecciones? Es decir, estamos entre el asalto a las instituciones, como se ha llamado aquí en España, al boicot o a darle la espalda a las elecciones. ¿Cómo podemos reflexionar en torno, digamos, a estos tres sucesos? Pues a mí me parece muy interesante que tratemos de, aunque muy difícil de resumir en tres complejos y muy distintos procesos políticos, ¿no? En Turquía, en España y en México, creo que es interesante verlos porque lo que primero nos dan de qué pensar o nos demuestran es que la hipótesis política de lo electoral, digamos, hoy es un eje que atraviesa todas las discusiones de cualquier tipo de política emancipatoria o revolucionaria o progresista o como se le quiera llamar, ¿no? Es decir, esto no siempre ha sido así, y entonces es importante reconocerlo porque es un proceso que, digamos, surge además en un contexto delimitado por unas reglas que han sido impuestas, una democracia procedimental liberal, que me parece que, sin conocer el caso de Turquía, sí podría adelantar o aventurarme a decir que en el caso de España y México demuestran en ambos casos el agotamiento de un relato, que fue el relato de la transición, que aunque en diferentes épocas de inicio, ¿no?, en el régimen de 78, como se le llama en España, en México un poco después, algunos lo ubicarían en el 2000 con la victoria del PAN, u otros antes, desde que el PRI pierde la mayoría en el Congreso, o desde que el PAN gana la primera gobernatura en Baja California. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que hoy lo que estamos viendo es que ese relato, esa idea en que había ciertos partidos, que había una democracia, que había alternancia, que las demandas de la ciudadanía, que las demandas de la gente, que los problemas se podían resolver a través del diálogo y a través de esas instituciones que se habían establecido. Lo que está claro hoy es que son insuficientes, que están rebasadas, y la diferencia fundamental entre el caso de España y el caso de México es que en España estamos viendo la emergencia de dos vías electorales interesantes que desbordan ese relato de la transición. Por un lado, o antes en el tiempo, digamos, de manera nacional, Podemos, que ya se ha hablado en el programa y quizás hablaremos más de esto, sobre todo por su repercusión a nivel municipal en las últimas elecciones, y, digamos, su correlato conservador, liberal o como le quieran llamar, de Ciudadanos, ¿no? Que está ahí, digamos, ya en una clara ruptura del bipartidismo. Mientras que en México esto aún no sucede, ¿no? Lo que hemos visto fue que se enmarcó el debate por los media, ¿no? Por los grandes, incluso, no solo los medios de comunicación en el sentido de la prensa, sino incluso por la gente pensante, ¿no? La gente que participa discutiendo con Carmen Aristegui o la gente que se supone que va hablando un poco de cuáles son los debates a nivel político, se enmarcó entre si votar nulo o abstenerse, lo que a todas luces era un debate falso, ¿no? Y esto yo creo que no solo la teoría lo ha demostrado, sino que ha sido la propia calle, ¿no? La calle, el día de las elecciones, ha propuesto la hipótesis política más potente en términos de desborde de los márgenes de esta democracia, que es el sabotaje y el decir no se hacen las elecciones, porque no puede haber una democracia en estas condiciones. Entonces, están abiertas, digamos, varias posturas frente a lo que se ha denominado los candidatos independientes, que de independientes no tienen nada, frente a quizás lo que nos tocaría, y creo que me gustaría que pudiéramos darle por ahí en esta conversación, y ya con esto termino, es frente a las otras posibilidades políticas que podríamos aprender del caso latinoamericano o del caso español, que es, digamos, articular desde las bases, desde lo popular, desde nuevos diálogos, desde nuevas identidades, nuevas candidaturas que puedan, digamos, desbordar en los mismos márgenes democráticos, que eso es con lo que empecé diciendo y que es lo más importante, en los mismos márgenes democráticos se pueda postular una nueva política democrática que tenga que ver con otro discurso, ¿no? Un discurso constituyente, un discurso de clase, un discurso desde las bases, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, digamos, yo me quedaría un poco aquí tratando de esbozar algunas líneas y esperaría escuchar a Isco y a Luis. Al Bochi, porque eso de Luis no lo tengo tan claro. Muy interesante tu opinión. A mí, una de las cosas que me interesaría discutir en este aspecto, que, por ejemplo, me gustaría escuchar a lo que tiene que decir Bochi, porque en este sentido, en estos tres escenarios electorales, digamos que aunque hay algunos elementos en común, también es importante distinguir cómo hay diferentes debates en los tres escenarios. Digamos, si empezamos, por ejemplo, a hablar un poco sobre México, el debate previo a las elecciones era votar o no votar. Y luego eso, contrastándolo con el debate que había aquí en España, que era pensar en el fin del bipartidismo. Y luego, pasando al otro escenario en Turquía, donde hablamos de cambiar del presidencialismo al parlamentarismo, pues sería muy interesante ver, por ejemplo, la perspectiva de Bochi, que es nos puede dar un poco su visión respecto a España y México. Sí, a mí me... En primer lugar, bueno, no por... hacer de pelota, que decimos en España, pero creo que el título que han escogido para el programa sintetiza bastante bien la dicotomía o el problema en el que se mueve las problemáticas políticas, digamos, o los núcleos de las problemáticas, tanto en México como en España. Por lo que he podido ver en México, efectivamente, el debate iba más allá del plantear la democracia representativa, si se quiere, como de plantear la democracia como sistema, si se quiere, mientras que en España era su utilización, es decir, la utilización de la vía institucional o el intento de superarla ante su descrédito. En España es cierto que había habido ya un reflujo, sobre todo a lo largo del año 2013, de lo que era el potencial del movimiento social. Yo creo que apenas con la excepción de la movilización que supuso las marchas por la dignidad, no conservaba el movimiento social la potencialidad que había visto, digamos, en el ciclo que había registrado entre el 2011 y el 2012. En cambio, en México sí que creo que los movimientos sociales han tenido la fortaleza, si se quiere, como para plantear una ofensiva, un ataque a la institucionalidad liberal, si se quiere. hacia lo que es la democracia representativa y los corsés que encuentra en México. Yo creo que esto es importante considerarlo, de que en España se ha vivido el encaje institucional de la, o sí, el encaje casi natural de la protesta social en una alternativa política, mientras que en México esto no ha ocurrido. Y de hecho a mí me llamó mucho la atención cómo estando allí, escenarios que son inverosímiles en España, como es el de un boicot activo y real de las elecciones, digamos sobre todo en Guerrero, ¿no? Con los papás de los normalistas de Ayotzinapa o el sindicato de maestros en Oaxaca, en Michoacán también había habido, digamos, graves problemas de orden público el día de las elecciones. Esto en España es absolutamente inverosímil, no solo por la fortaleza del Estado, que también, sino sobre todo por la, yo creo que la incapacidad de la población para participar de acciones de protesta colectiva tan, si se quiere, disruptivas. Yo creo que este elemento es bastante interesante, porque en buena medida viene a constatar la viabilidad de una y otra alternativa a uno y otro lado del Atlántico. Es decir, la fortaleza del movimiento social le permite plantear un escenario en el que es verosímil el intento de desbordar las instituciones, mientras que en España, donde también el sistema de democracia representativa está más asentado y también evidentemente más legitimado, en España nadie duda de que vaya a haber fraude, digamos, en unas elecciones, ni la persona más escorada a la izquierda. Yo creo que eso puede ayudarnos a entender un poco lo que ha ocurrido a un lado y otro del Atlántico. Y bueno, y cedo la palabra al camarada de ahí. Yo creo que lo interesante de esta temática y de la articulación de hablar de elecciones en México, España y Turquía es que, si recordamos, recientemente ha habido claras muestras de descontento en los tres países, es decir, la gente ha salido a las calles en los últimos años para mostrar pues el descontento que hay con las políticas que están siguiendo. Muchas veces nos preguntábamos de qué manera se verían materializadas aquellas manifestaciones de hartazgo, y pues como podemos ver, parece ser que en Turquía y España estas olas ciudadanas han logrado pues entrar a las instituciones, especialmente en España, ahora que tienen la posibilidad de gobernar varias de las ciudades más importantes. En el caso de México, yo creo que se dio un paso en ese sentido, por la cuestión del triunfo de algunos candidatos ciudadanos o independientes. Sin embargo, el caso es muy distinto porque, a mi parecer, van solos, es decir, no cuentan con el respaldo de movimientos sociales o colectivos u organizaciones que estén detrás de ellos y que les estén dando un soporte, como es el caso de España. Por lo tanto, me parece que pues van a estar atados en este sentido. Además de que han utilizado un discurso que no creo que sea muy distinto al de la vieja política. Por mencionar un ejemplo, y el más claro es el del Bronco, ¿no? El candidato que logró ganar de manera independiente en Nuevo León. Hemos visto en las redes sociales, por ejemplo, que ha circulado un video en el que habla sobre las condiciones laborales de los profesores, y este video ha sido multiplicado muchas veces, y es claramente con la intención de atraer el voto, porque de acuerdo a lo que él menciona, lo que pretende hacer ahí, o lo que está proponiendo, no son facultades de los gobiernos estatales. Es decir, todo lo que está diciendo ahí no está en sus manos, sino que es parte de las facultades de la federación, de acuerdo a la reforma educativa reciente. Entonces, pues no creo que haya una política muy distinta con la llegada de los nuevos o de estos candidatos independientes. Y bueno, ya para finalizar, en el caso del sur, el llamado al abstencionismo, y más claramente o de manera más concreta, al boicot a las elecciones, se debe a que ha habido recientemente, se ha intensificado una confrontación entre las comunidades de origen indígena con el sistema político electoral que están implementando. Es decir, en comunidades donde antiguamente se desarrollaban elecciones por usos y costumbres mediante una asamblea en la que los partidos políticos no tienen ninguna injerencia, se ha tratado de acelerar este proceso en el que todas las elecciones sean a través de estos partidos políticos, y la intención es porque esto facilita que se eche a andar la maquinaria de compra del voto o de la coacción del voto por parte de los grandes partidos. Es decir, aquí ya no hay diferencias entre el PRI, el PAN o el PRD, porque antes se hacía un llamado al voto de castigo por el PRI, y bueno, tenemos los ejemplos del estado de Oaxaca y de Puebla en el que se hicieron algunas coaliciones para evitar la llegada del PRI, pero y lograron, se logró, digamos, que expulsar al PRI, pero las cosas no cambiaron. Entonces, pues el hartazgo es ya contra todos los partidos políticos, y esto genera otras condiciones distintas en las que se llegue a replantear, ¿no?, el pues la legitimidad de estos triunfos en las urnas. Muy bien, muchas gracias, Isco. Justo ahora, aprovechando que ya te estás adentrando en la realidad, digamos, de México, que es el siguiente caso que vamos a analizar, queríamos cerrar un poquito esta parte, ¿no? Porque me parece significativo tratar como de reunir lo que nos han comentado los tres en torno a, digamos, a la temática general. Y es muy interesante porque es, digamos, retomando lo que decía al inicio Eric y complementado con lo que han mencionado ustedes, es muy interesante cómo vemos cómo en los tres países se rompe un relato, digamos, de estabilidad política en el que, digamos, el sistema político ya no responde a las necesidades, o hay una deslegitimización, digamos, de la sociedad ante esto, ante el sistema político electoral. Hay manifestaciones en la calle, pero como bien comenta Isco, las respuestas son diferentes. No es lo mismo lo que va a suceder en Turquía y en España a lo que va a suceder en México, como bien ya nos ha adelantado Isco. Si les parece, vamos a dar paso justamente al siguiente bloque, que es ya el caso mexicano, que es a lo que nos estaba adentrando Isco. México, país donde la existencia de la democracia es cada vez más cuestionada, víctima de políticas económicas que han llevado al casi nulo crecimiento desde hace más de 30 años, donde la pobreza llega prácticamente al 50% de la población, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Ha vivido el reciente proceso electoral en un entorno de violencia que costó la vida a candidatos de varios partidos políticos y de crispación social en varios estados de la República, principalmente en Guerrero y Oaxaca. En el primero por el reclamo de la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y en el segundo por las recientes reformas a la educación. Las elecciones del pasado 7 de junio para renovar la Cámara de Diputados, 17 congresos locales, 9 gubernaturas, las jefaturas delegacionales en el Distrito Federal y la elección de 1.152 alcaldes dan cuenta del poder que aún tiene el voto duro del partido casi permanente en el país, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, cuyo lugar en la presidencia de la República solo se ha visto interrumpido por los sexenios del partido de derecha Partido Acción Nacional con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que de ninguna manera trajeron cambios positivos al país y que con su último gobierno llevó a México a un laberinto de violencia sin antecedentes en un entorno de presencia visible de narcotráfico. Proceso ya conocido como una guerra silenciosa que dejó en el sexenio de Calderón más de 120.000 muertes relacionadas con el narcotráfico. La guerra continúa con el actual gobierno priista de Peña Nieto, con el que entre enero de 2007 y octubre de 2014 se registraron 23.272 desaparecidos según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y 57.899 muertos al 31 de julio de 2014, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. El gobierno, además, ha dado empuje a una serie de reformas estructurales que afectan seriamente el futuro del país en todos los ámbitos. Y pese a todo ello, el PRI ha logrado el voto en varios estados de la República. Pero demos lugar a los comentaristas expertos y a compañeros que vivieron estos escenarios políticos. Gracias, muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando aquí por Agorasol Radio, a quienes agradecemos que en esta tarde, tarde-noche estén con nosotros en este que es su programa Radio 132 Madrid. Bueno, pues en el segmento pasado nos quedamos con la introducción del bloque sobre lo que ha sido sobre las elecciones España, México y Turquía. Y pues bueno, para este bloque... voy a retomar un poco lo que habían comentado nuestros compañeros sobre las elecciones, los candidatos independientes. Me parece que los tiempos en los que estamos viviendo en México, bueno, no solo en México, sino también en otras partes del mundo, es cuestiones de cambios muy importantes que la misma sociedad impulsa o necesita, ¿no? España apostó por un cambio, México está apostando por un cambio, pero me quedo con esto último, ¿no? México está apostando por un cambio, pero podríamos hacer un análisis al respecto, porque ¿qué tipo de cambio es el que estamos teniendo en México o se está dando en México? Nuestro compañero Eric había mencionado sobre los candidatos independientes. Me parece muy importante detenernos en esta parte de la conversación, porque los candidatos independientes, uno de ellos fue el de Nuevo León, ¿no? Que pues se le conoce como el Bronco, es Jaime Rodríguez Calderón, pero cabe recalcar que él ha sido durante 33 años militante del PRI, ¿no? Renunció a su cargo, a su partido para poder ser candidato independiente. ¿Frente a qué nos encontramos? No sé si por ahí me están escuchando Isco, Luis, bueno, Bochi y Eric, pero aviento la pregunta, ¿frente a qué nos encontramos en México hablando de estos posibles cambios o de estas posibles candidaturas independientes? Yo quisiera comentar respecto a lo que dice Paco, que realmente una de las cosas que más llama la atención de estas candidaturas independientes en México es que en realidad no son tan independientes, ¿no? De independientes no tienen nada, si nos ponemos a ver. Como lo habíamos comentado, en la candidatura independiente del Bronco, del que se dice llamar Bronco, ¿no? Viene de un priista puro y duro. Y estas elecciones, pues hemos visto los fenómenos de represión que se dieron en Oaxaca, que se dieron en Michoacán, que se dieron en Veracruz, las demandas que se han dado por boletas que se han encontrado en la basura, y que vemos que realmente el voto no se está dando como debería de darse. Bueno, esto también hay que sumarle que si seguimos las estadísticas sobre el porcentaje de votación nacional en México, la participación ciudadana fue entre el 47 y el 48%, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta participación electoral con estos índices tan bajos? Y realmente, ¿qué legitimidad puede tener el tener una elección con una situación social así? Lo que decía es que me parece muy importante rescatar sobre lo que se puede leer en términos de la abstención y de los votos. Creo que además de que deslegitima el sistema electoral, o digamos el sistema político contemporáneo en México, el del gobierno del PRI, en fin, también digamos se abre o abre una posibilidad o una esperanza, por llamarlo de alguna manera. Una es en términos de la posibilidad de la articulación de la mayoría social, y la otra es en el discurso precisamente que pueda desmontar la legitimación o legitimidad del gobierno del PRI. Y es que frente a lo que se ha querido instalar como un el PRI ganó, que suena mucho al discurso que hizo Rajoy de bueno, la fuerza más votada en estas elecciones ha sido el PP, aunque hayan, ¿no?, en realidad ha tenido un número mínimo de votos que les permitió ganar, que es lo que pasa con el PRI. Ese mínimo de votos que no excede del 20% de la población en términos generales es lo que también permite dilucidar o permite ver en el horizonte las posibilidades de una articulación de ese 70% de la población que no se siente identificada, ¿no? Entonces esto es interesante, y si se me permite también conectarlo en relación a este debate frente al votar o no votar, es aquí donde estaba, digamos, el hueco en términos de la utilidad del voto nulo o de la abstención, y es que a diferencia de América Latina, particularmente aquellos países que han tenido o tienen algún tipo de gobierno, digamos, progresista o de izquierda, es que en estos países de América Latina el voto es obligatorio. Esto en términos del clientelismo es bien importante porque, digamos, los gobiernos son capaces de jugar con sus recursos, pero hasta cierto punto, ¿no? Es decir, no se le puede dar mochilas y tamales y tortas a 120 millones de mexicanos, ¿no? Sino es un número limitado el que se puede dar. Y mientras se siga ganando las elecciones con un porcentaje tan pequeño de los votos, las cosas van a seguir igual, ¿no? Ese es, digamos, el que es llamado el voto duro de influir. En realidad, a lo que obedece es a las posibilidades de compra de ese voto. De ahí que sea importante que empecemos a incorporar, me parece, una demanda por la obligatoriedad del voto. ¿Por qué? Porque me parece que eso haría que la abstención, digamos, o más bien que el voto nulo, o que sea posible, digamos, reventar esta idea de que la gente, como los gobiernos ganan con pocos votos, son capaces de manejar su clientela y ganar. Entonces, yo lo dejaría ahí antes de que hablemos de las candidaturas independientes en concreto, porque además me parece que tienen que ver con eso, ¿no? Con el número de votos necesarios para acceder a los puestos. No sé si estaría tan de acuerdo contigo en que el momento de ahora sea plantearse la obligatoriedad del voto. Yo creo que de momento, con los niveles de fraude electoral con los que contamos en México, que bueno, en este caso, por ejemplo, yo no me atrevería a comparar en términos de fraude y compra de votos para nada a España, pero por ejemplo sí me hace pensar un poco en Turquía, en donde, bueno, todavía no vamos a hablar de eso, pero si nos adelantamos un poco, hay algunas similitudes en cuanto al fraude electoral, en cuanto a situaciones que también parecen un poco que se salen de la realidad, ¿no? Como, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, a la hora del recuento de votos, hubo un gran apagón. Entonces, hubo un gran apagón, por lo cual, que además fue ridículamente achacado a unos gatos que mordieron los cables y etcétera. Y esta situación del apagón a mí me recordó mucho a México. No sé, digamos que el pensar en este tipo de cosas que son factores del escenario electoral, bueno, me parece interesante en este sentido. Yo quería apuntar sobre el tema de Turquía y el apagón, que este se produjo en las elecciones locales del año pasado y que fue realmente una línea roja que antes no se había cruzado. Eso también lo quiero dejar, claro, porque es verdad que se cometieron serias irregularidades como nunca antes se habían visto. De hecho, tradicionalmente en Turquía se han visto problemas de cara a los partidos políticos, sobre todo los, digamos, los más alternativos, pues han tenido problemas a la hora de hacer campaña, por ejemplo, pero a la hora del recuento de votos y luego ver quién había ganado, realmente los resultados eran aceptados tradicionalmente en Turquía, tanto por los actores internos como por actores externos. Y nos encontramos en las elecciones locales del año pasado por primera vez con serias irregularidades en el recuento de votos. Este miedo, claro, esta situación causó miedo y sospechas sobre cómo sería el recuento de votos de las elecciones generales del año, de este año, de 2015, que acabamos de observar y analizar en Turquía. Y, de hecho, es una gran movilización social, no sé si conocéis el movimiento Hoy Veo Tesi, que consiguió canalizar a más de 50.000 observadores de la sociedad civil distribuidos en diferentes zonas de Turquía para supervisar el recuento de votos. Los partidos políticos también estuvieron más interesados que nunca, también hubo observación de la OSCE y, de hecho, al final vemos que el fraude electoral pues no contabilizó, no fue relevante a la hora de evaluar el recuento de votos. Bueno, estamos escuchando a la opinión de Carmen Rodríguez. Ella es profesora especialista en Turquía de la Universidad Autónoma de Madrid, que está aquí para compartirnos su perspectiva sobre las elecciones en Turquía. Y ya que estamos haciendo el comparativo un poco al mismo tiempo de todo, pues en eso estamos. Eric, ¿querías comentar algo? Sí, que Un poco dos cosas. Recuperar, entiendo que frente a lo que... O entiendo la, ¿no? Que digamos, cuando me dices que no estás de acuerdo por el temor del fraude, yo creo que por un lado ahí tiene que ver lo que decía Isco y que yo creo que es la gran frase que dijo Ada Colau, la nueva alcaldesa de Barcelona, ¿no? Que le dijo a la gente y a la calle, no nos dejéis solos, no, no nos dejen solos. Y yo creo que eso es lo más importante, digamos. Digamos, la enseñanza latinoamericana ha sido que no solo ha costado trabajo llegar a las instituciones a partir de las elecciones, sino que además, en la gran mayoría de los casos, siempre ha habido una intentona de golpe de Estado, ¿no? Digamos, es claro, en Venezuela, en Bolivia pasó algo similar, digamos, y en Ecuador algunas cuestiones por ahí que, digamos, si no sale a la calle la gente apoyar al presidente, las cosas van para atrás. Entonces, yo entendería que frente a unas posibilidades de articulación ya no hay, o sea, yo no creo que haya espacios ya, podemos discutirlo por supuesto, pero no creo que haya espacios ya para el fraude como lo conocimos en el 94. O, no solo porque además el INE nos cuesta mucho dinero en términos, digamos, de garantías que están ahí, que son claras, sino que además si tú lo expandes o si tú obligas al voto de todos los ciudadanos, más allá de que se pueda o no hacer el fraude, lo más importante es no el fraude del día de la elección, que ese es, digamos, que si hubo boletas, que si no, que siempre queda un poco en la especulación, sino lo que es más importante, que es lo que al final, si hubo un fraude en la elección de Andrés Manuel López Obrador, no fue el día de la elección en realidad el más importante, si es que lo hubo, sino el que estuvo claro que hubo fue en el apoyo de los empresarios, la manera en la que se utilizó el dinero público, que fue lo que pasó con el PRI, ahora con Peña Nieto, ¿no? Su relación con Televisa. Entonces, digamos, yo... Podríamos discutirlo en otro momento, pero yo sí creo que la idea del voto obligatorio desbordaría el clientelismo. El clientelismo claramente es lo que aún sostiene a los partidos, digamos, del régimen antiguo, al PRI, y básicamente me atrevería a decir también a lo que queda del PRD. Interesante es también que frente a lo que llamamos partidos independientes, tenemos también un nuevo escenario político, porque el PAN, además de que ha sido el gran derrotado de la contienda, está destrozado, del PAN no queda más que, ¿no? Hay que ver los datos en Jalisco, ¿no? Que era, digamos, uno de los bastiones del PAN, el exalcalde de Guadalajara que volvió a competir, quedaba en un pésimo lugar, ¿no? Tristemente. Entonces, PRD tampoco existe ya en términos de competencia, tenemos Movimiento Ciudadano, tenemos Morena, entonces hay nuevos partidos, está la idea de las candidaturas ciudadanas, pero mientras no podamos generar en México las maneras de desbordar el clientelismo, que como hemos visto no se puede hacer por vigilancia electoral, porque como sabemos quien pone la trampa, quien pone la regla pone la trampa, está esta herramienta que creo que en América Latina está aprobada. El Instituto Nacional Electoral tuvo un presupuesto muy alto para tener observadores internacionales y bueno, al final, por ejemplo, otros de los observadores, la OEA, retiró su misión de observación en Guerrero por la situación de violencia. Digamos que no es nada más ese aspecto, sino que también hay que considerar otros retos respecto a la realización de las elecciones. Y de eso de que se quedó el PAN tan atrás, pues mira, respecto al porcentaje de votación, así haya sido muy bajo, el PAN sigue siendo la segunda fuerza después del PRI. Sí, pero esto se debe a la polarización de las otras del resto de las fuerzas, digamos, ¿no? O sea, no es por mérito propio, es como lo del PP diciendo que ha ganado, que es el partido más votado, en realidad es porque... Pero bueno, en cualquier caso, solamente para tratar de avanzar en esto y no un poco ¿no? en quedarnos aquí, yo lo que creo del voto obligatorio es que no es la herramienta, pero sí es como ese punto de apoyo a partir del cual, porque lo que detonaría eso sería la obligatoriedad de que todos en realidad nos planteáramos por quién votar, por un lado, ¿no? Es decir, que todos en realidad tuviéramos que ir a ejercer el voto. Y cuando tú le haces a la gente jodida, molesta, enojada, defraudada, a la que no puedes comprar, no porque no la puedas comprar por voluntad, sino porque, y esto es lo importante, porque no hay recursos suficientes de parte del PRI, del PRD y del PAN para comprar todos los votos que necesitan, con 120 millones de mexicanos, eso es, digamos, reformar, es cambiar los términos de la discusión política en México profundamente, profundamente. Yo creo que es, digamos, una pequeña cosita en términos del sistema electoral, que no es la suficiente, porque habrá que también plantear el tema del sistema de partidos y, por supuesto, el sistema de gobierno, pero yo la dejaría apuntada. Pues a mí me parece muy importante esto que estamos ahora informando. Y pues bueno, yo había aventado una pregunta al principio que no la escuchaste, Eric, pero dime. Me parece muy importante esto de las candidaturas independientes. Hago un símil que no es comparativo, pero digamos en España la gente, mucha gente apostó por un cambio, que lo mencioné al principio, ¿no? Mucha gente apostó por Manuela Carmena, por decir algo, aquí en Madrid. Mucha gente apostó en Barcelona por Ana, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en México mucha gente apostó por los candidatos independientes. Pero, ¿frente a qué nos encontramos si hacemos una reflexión, un análisis al respecto de este candidato independiente que es el llamado Bronco, cuando su militancia de 33 años ha sido priista, ¿no? Nosotros creemos que podría haber un cambio, pero ¿qué tipo de cambio estamos teniendo en México, no? Eso a mí me parece muy importante porque es como más de lo mismo, más bien, no, yo podría decir, ¿podría ser más de lo mismo o frente a qué nos encontramos en este tipo de situaciones, ¿no? Y pues bueno, también lanzo la pregunta porque Bochy y Eiscoal, pues bueno, Bochy que está en México también ahí viendo pues todo el proceso electoral y participando en el proceso electoral, es muy importante ver cómo está, contrastar este aspecto, ¿no? Bueno, yo quería comentar una cosa respecto a lo del voto obligatorio. En aquellos países donde sí que está estipulado, no estoy en México, ya me he venido, os hablo desde La Paz, países como Bolivia, donde el voto es obligatorio, y en el caso de no concurrir a depositar el sufragio, pues uno tiene que pagar cierta multa, cierta sanción. El partido de gobierno se ve muy beneficiado gracias a este hecho. Es decir, en la mayoría de los países donde el voto es obligatorio, uno tiene que pagar una pequeña sanción por no acudir a las urnas, los gobiernos de signo progresista se han visto totalmente beneficiados. ¿Cuál es el problema? Que en México, y esta no es una realidad equiparable a, por ejemplo, la española, más de un 80% de la gente percibe que los partidos políticos son fuentes que generan corrupción, ¿no? Esto conlleva un hastío y una desafección que es la que explica o la que me hace entender como observador extranjero, si se quiere, el que a pesar de la situación actual, de la profundización en la agenda neoliberal, la situación del peso mexicano, que está muy, muy, muy bajo. Yo he llegado de Bolivia que está el boliviano fuerte, la moneda boliviana está muy fuerte, y me he quedado muy sorprendido con lo barato que es consumir en México viniendo desde el exterior. Claro, no estamos hablando de cuáles son las condiciones de vida de la gente. Esto es lo que ayuda a entender en cierta medida el éxito de estas candidaturas, yo pondría entre comillas, independientes, ¿no? O sea, en cierta medida estas son deudoras de la luz verde que dio Peña Nieto para que pudieran concurrir. De hecho, el Bronco, no sé si fue ayer o antes de ayer, que salió a agradecer públicamente en una entrevista que le hicieron en la edición latinoamericana del país al actual presidente mexicano por haber tomado dicha decisión, ¿no? Un reconocimiento cuanto menos significativo. En cualquier caso, si se analizan cómo se están presentando los casos, sobre todo el del Bronco, el más paradigmático, ¿no? De esta emergencia de las candidaturas independientes, en cierta medida es hacerse trampas al juego del solitario. él sí ha sido una persona capaz de ganar, es evidentemente por el apoyo que hay en la sombra, no nos engañemos. Es cierto que yo desde México he visto la campaña del Bronco como sumamente brillante. O sea, ha sido una campaña en la que el marketing político, la puesta en escena, la apuesta por las redes sociales, el lenguaje llano que ha empleado, es como que ha roto un poco ese cerco, ¿no? Que separaría, digamos, al representante del representado, ¿no? O sea, es decir, el Bronco ha pasado de ser un priista a convertirse de repente en pueblo, digamos. Y otro tanto ocurre, yo creo, que con Enrique Alfaro del MOSI, ¿no? Que verdaderamente es un tipo que viene del PRD toda la vida. El caso es que presentar estas candidaturas independientes como, por así decirlo, un quiebre de la representación equiparable a lo que vienen a significar Manuela Carmena en Madrid o Ada Colau en Barcelona, que sí que son candidatas de ruptura, ¿no? Yo creo que es, como decía, hacernos trampas, y cedo la palabra. Sí, gracias, Bochy. Justamente sí. Queremos hacer una pausa porque sí. Queremos incluir, una pausa muy breve, porque queremos incluir a dos compañeras más que para que, digamos, nutran un poco más el debate, en tanto que ellas han estado relacionadas con las nuevas candidaturas independientes que están en México. Entonces, si les parece, hacemos una pequeña pausa y regresamos con la llamada. Chapoy. Son algunos de los nombres de los culebrillas que hicieron proselitismo el mero día de la elección. El burro Van Rankin junto a Julio César Chávez se cuadraron con el verde y le dieron sexo oral. Se pasaron por los huevos nuestra poca democracia y se vomitaron en la ley electoral. No vayas con el verde, es como el priismo lleno de cinismo. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Gloria Trevi, Ninel Conde, Araceli Arámbula, Daniel Bisogno y otras teiboleras más. Se le ponen de rodillas al Partido Verde o cualquier mafioso guarro que les pague la renta. Hasta las señoras como la Raquel Vigorra, Maige y la Chavorruca de María José, con Belinda, Rey Misterio, África Zavala y también Gustavo Adolfo Infante. Fuera el Partido Verde y los vendepatrias que dieron sus nachas. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Libertad de expresión es su justificación, dicen que es legal, piensan que no estuvo mal. Se quemaron por centavos, se vendieron como gatos. Lo que digan ya todos sabemos que no era penal. Oliver Peralta y Dana Paola, Yuri y Kalimba y Camila me dan asco. Todos son borregos, todos son esclavos, ya lamiendo huevos del que sigue, que es Velasco. No vayas con el verde, es como el priismo lleno de sí mismo. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Fuera el Partido Verde y los vendepatrias que dieron sus nachas. No le hagas caso al verde, ellos sí merecen la pena de muerte. Muy bien, regresamos. Les agradecemos que estén aquí con nosotros y nosotras. Y tenemos con nosotros a Mariana Zaragoza, junto a los demás compañeros y compañeras que estaban en la conversación previamente. Y queríamos retomar un poco la conversación de México para cerrar, digamos, el punto a partir de esto que veníamos hablando, ¿no? De las candidaturas independientes y cómo, digamos, a partir de las realidades de cada país se va construyendo el proceso electoral. Mariana, ¿nos escuchas? Sí, soy yo, los escucho. Hola, compas. Hola. Bueno, nos gustaría que nos comentaras un poco qué pasó en Guadalajara, porque bueno, anteriormente Paquito ya nos había introducido al tema de las candidaturas independientes, con la cuestión de cómo el Bronco, esta figura que se erige como independiente, pero que tiene un pasado, digamos, de priista de hace años, causaba cierto recelo, pero sabemos que en Guadalajara sucedió algo diferente, si nos lo pudieras compartir. Sí, claro. Bueno, lo de Guadalajara fue, bueno, para mucha gente joven fue impresionante porque los resultados incluso nos sorprendieron a quienes estábamos apoyando a Kumamoto, Pedro Kumamoto. Yo estuve de representante de Kumamoto y ciertamente cuando se abrieron las urnas no esperaba el resultado tan grande que tuvimos. Es importante saber el contexto de Guadalajara. Guadalajara es una ciudad pues muy conservadora y en donde solo han estado PRI y PAN, ahora volvió PRI, una ciudad en donde los cambios son, yo diría, más lentos. Claro, solo una cuestión, para las y los que no viven en México, Guadalajara es, digamos, la segunda ciudad más importante en México. O sea, que parece que sí. También tiene mucho de significatividad. Te escuchamos. Claro, es una ciudad, la segunda más importante en México, está al occidente del país. El último mes se marcó por mucha violencia por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación. Hubieron unos narcobloqueos muy importantes que preocupaban sobre todo en el contexto de las elecciones, el famoso 1 de mayo en Jalisco. Entonces, todo el mundo estábamos a la expectativa de qué era lo que iba a pasar. En este contexto, Pedro Kumamoto aprovecha el camino de las candidaturas independientes. Es él y un grupo de 18 jóvenes, muy jóvenes, entre 18 y 24 años, que se habían juntado ya para organizarse, para pensar qué hacer y sobre todo para hacer análisis crítico sobre lo que estaba pasando en la ciudad. Y deciden que Pedro Kumamoto se lance y que todos estos chicos y chicas se van a unir detrás de él para lanzar la candidatura independiente. Entonces, ha sido un proceso en donde para juntar las firmas, primero tenían que juntar estas firmas para poder lanzar la candidatura, las juntó, pero en un periodo de tiempo muy corto, eran 40 días y a los 10 días Kuma no tenía tenía 1,000 firmas, 1,200 de las 5,500 que tenía que conseguir. Es decir, siempre fueron como cuesta arriba y así fue como llegaron al poder, bueno, al poder de una candidatura de ser diputado local en el Congreso de Jalisco. Tuvo un total de 57,000 votos y con un presupuesto pues muy limitado. Y eso fue lo que ha llamado la atención respecto a Kuma a nivel nacional e internacional, que un chico de 25 años junto con un grupo de jóvenes muy pequeño hayan hecho campaña con poco presupuesto y sobre todo en redes sociales y hayan ganado el Distrito 10. ¿Cuál es la procedencia de este Pedro Kumamoto? Ok, Pedro Kumamoto estudió gestión cultural en el ITESO, es la Universidad Jesuita de Guadalajara. El perfil de Pedro es, participó dentro del ITESO en diferentes espacios, fue presidente de la Sociedad de Alumnos, hizo varios proyectos al interior y también a nivel ciudad participó en el colectivo al que yo pertenezco ahora de forma externa, que es Ciudad para Todos. El perfil de Pedro era al interior de la universidad. Ciertamente él acaba de terminar la carrera ahora en diciembre, surgió la oportunidad de abrir caminos, se le eligió a él dentro del colectivo, porque también hay que decir eso, la característica que tiene él es que él es con el grupo que está, y él fue elegido como el representante al que se iba a lanzar, pero no es solo la candidatura de, o sea, no es solo Pedro Kumamoto, como podría ser en el caso de Monterrey el Bronco. No tiene tradición, no ha militado en ningún partido político, y su propuesta ha sido desde la calle salir con la ciudadanía, con los vecinos, vecinas, sobre todo en Zapopan, gente mayor, a casa por casa, a convencerles de que había que apoyarle y buscar una candidatura independiente después del hartazgo que hay a nivel generalizado respecto a los partidos políticos. Otra de las cosas que han llamado mucho la atención es, digamos, el modo de financiación de su campaña y, digamos, las propuestas políticas que él está representando. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Sí, bueno, él empezó la campaña con un presupuesto de 18 mil pesos, más o menos, mil euros, mil y algo de euros, y todo se hizo con donativos de diferentes personas, quien quisiera donar. El requisito de Pedro Kumamoto era que no se podía hacer un donativo de más de 7 mil pesos, y con toda la campaña la hizo con 240 mil pesos. Entonces, fue una campaña con muy poco presupuesto y sobre todo que se hizo en la calle, casa por casa y en redes sociales. Yo quería saber cuál era, respecto a esto que dices, cuál era su principal oposición. Bueno, el PRI, la candidata por el PRI, Laura Haro, estaba compitiendo. En el camino se le acercó, por ejemplo, el PRI y no sé exactamente, no, la verdad ahorita no me acuerdo qué otro partido político para ofrecerle como el respaldo para la candidatura. Para su candidatura se rechazó el apoyo de los partidos políticos y hasta unos días antes de las elecciones, justo una semana antes, pues las encuestas lanzaban que Pedro Kumamoto era el tercer lugar y la que iba primero era Laura Haro por el PRI. Y digamos, bueno, así como causó mucho revuelo, también ahora la discusión está en torno a qué va a pasar con él. En tanto que, bueno, sí ganó, digamos, representa una candidatura independiente, pero digamos que hace algo de ruido, por un lado, que puede ser que vaya solo, digamos, como que sea una minoría, muy minoría, ahora que entre, digamos, a hacer política, y digamos, ¿cómo va a ser, quién es, digamos, los sectores que lo están apoyando? Uy, es que, pues, ahí va el tema, la verdad, no sé... esto lo han hecho conforme a la marcha, también hay que decirlo así. Creo que va a tener mucho respaldo mediático, sobre todo Kumamoto. El Congreso está muy dividido ahora con las elecciones y esa pregunta sobre qué va a pasar, la verdad es que tampoco yo la tengo muy clara. Kumamoto dice que su estrategia va a ser socializar las propuestas que va a presentar y que al socializarlo pretende que los partidos que le rechacen sus propuestas tengan un costo político de decir no. Esto lo rescato de una entrevista que dio Kumamoto recientemente. Uh-huh. No estoy segura de que tenga muy claro que se está metiendo con gente con mucho colmillo y con partidos políticos pues muy tradicionales. No estoy segura de que Kumamoto sepa lo que viene. Creo que todo mundo lo ve, todo mundo lo respalda, todo mundo aplaude el ejercicio de ir al Congreso y me parece muy importante eso, y me parece importante cómo Kumamoto va a utilizar la división que hay en el Congreso a su favor y cómo va a hacer ver que su voto, él dice que está tan divertido el Congreso en este momento que un voto es muy importante. Entonces vamos a ver cómo va a ser el tema. La verdad, me no sé, a más de una semana de las elecciones son cosas que son más preguntas que respuestas, porque yo tampoco lo sé. Muy bien, gracias Mariana. Justamente está con nosotros también Eric, que él, bueno, él también es de Guadalajara, conoce un poco el contexto, y él quería también decir unas cuestiones en torno a la candidatura de Kamumoto. Eric, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. Pues solamente me gustaría recuperar una cuestión que hizo, un comentario que hizo Bochy sobre Bronco, sobre la estrategia mediática del Bronco, del uso del marketing y del discurso, que le parecía, es verdad que muy original, sin embargo en México ya la hemos visto en el 2000 con un presidente que también se puso botas, o con un candidato presidencial que se puso botas y bigote y hablaba así como el pueblo, ¿no? Se ocultó que era director de Coca-Cola, o al menos de eso no hablaba. Entonces, es decir, ya hemos estado en un momento en donde la población, la ciudadanía en México, harta de lo que es evidente que no funciona, se le presentan alternativas. Y aquellos que creen que la vía política es la electoral, que ojo, hay que decir que justo en este proceso electoral también hubo un seminario muy importante de discusión en organizado por los zapatistas, que es un camino político distinto al electoral, ¿no? Y fue muy grande y fue muy importante, ¿no? Entonces, ya una vez que se ha decidido que el ciudadano dice el voto sirve de algo y votemos por alguien porque la democracia representativa tiene algún sentido, es donde aparece el análisis de las, ¿no? Digamos, la evaluación de los candidatos otros, ¿no? ¿Quiénes son los otros de los partidos? Es verdad que la peculiaridad de la candidatura de Kumamoto tiene que ver también con el tipo de ciudadanía a la que se dirigía, es decir, la clase social. No solo por la clase social de la que él viene, ¿no? Más allá de un análisis marxista en relación al tipo de clase que representa, que es verdad, una clase media progresista que anda en bicicleta y eso, pero no deja de ser el Distrito 10, un Distrito 10 que se informa por la televisión, que no tiene una actividad política, digamos, urbana, anarquista, proletaria, informal o como se le quiera llamar, ¿no? Es decir, es normal que la gente del Distrito 10 se informe a través de las herramientas que muy bien utilizó Kumamoto, ¿no? Que es los medios de comunicación y el beneplácito de muchos medios de comunicación que le dieron, o digamos, que le dieron el micrófono. Y que es verdad que como no tiene un pasado, también porque es muy joven, pues no había por dónde pillarle, ¿no? La cuestión fundamental, me parece, más allá de analizar los alcances de la candidatura, tiene que ver con, y me parece que esto es importante verlo desde la cuestión española, o lo que está sucediendo ahora en España, es que en España hay un debate muy interesante ahora en relación a por dónde va el cambio, una vez que hemos decidido la vía electoral, cómo organizar ese cambio político. Y hay claramente ahora una postura enfrentada o unas posturas enfrentadas, aquella de Podemos, que se planteó como la hipótesis, esta hipótesis que, digamos, trataba de reconfigurar los bandos y las identidades a través de una organización o una maquinaria electoral, ¿no? Tratando de desbordar las identificaciones o los clivajes que yo creo que ya están, desde mi perspectiva, bastante superados en la ciencia política del comportamiento electoral. Yo creo que precisamente lo que ha hecho Podemos es desmontar esa postura bastante yanqui por lo demás, anglosajona, si se quiere. Sin embargo, hay otra postura que es la que viene representada desde los gobiernos locales de ahora, Barcelona y Madrid, que tiene que ver más con la organización electoral, la organización de base, la unidad popular, digamos, la suma de siglas, ¿no? Esta discusión, que es muy interesante, entre que dicho en otros términos sería si el cambio viene primero desde la organización de la gente en la calle que se organiza y entonces luego se juntan y deciden hacer algo, o si, que sería la hipótesis de Podemos, es posible lanzar un mensaje de un grupo de personas ilustradas, una vanguardia o como se le quiera llamar, que es capaz de ir articulando un nuevo discurso, o más bien, o es capaz de establecer un discurso que articule nuevos bandos, ¿no? Esta es, yo creo, la segunda opción, es la que tiene Kumamoto en sus manos, o es la única que puede hacer, ¿no? Que un poco es lo que ya nos ha querido decir Mariana, con que dice, pues no lo sé cuáles son sus bases. Y además es muy claro en términos de números. 53.000 ciudadanos que hayan votado por él no hacen nada en relación a, digamos, que quisiera aspirar a una alcaldía donde me parece que en Zapopan son algo así como 4 millones de habitantes, es decir, ¿no? No es nada en relación a los votos que necesitaría si en verdad quisiera, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque me parece que en términos del país, y esto es lo trágico, no hemos visto ninguna opción de candidatura popular en este sentido. Es decir, nos hace falta ese paso de la gente que se organiza desde las bases y tenemos una candidatura de verdad del pueblo, ¿no? De la gente, de los de abajo, de la gente, para la gente que nos está escuchando en Guadalajara, o para ponerlo en esos términos, de la calzada para allá, como se dice, ¿no? O sea, estos sectores de la periferia de la ciudad, no del Distrito 10, que es el distrito más rico del país, que no es poca cosa, no es representativo, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la gran tragedia y también lo que tenemos que, por lo que creo que tenemos que estar atentos al debate que está desarrollándose ahora en España, porque es una hipótesis, es decir, son dos discursos que tienen sus argumentos, que tienen sus resultados y que habrá que fijarnos, porque pareciera que en México lo único que nos queda es esta hipótesis Podemos, ¿no? Esta hipótesis, que es la que tendrá que seguir, me parece, entonces Kumamoto, de lanzar un discurso a través de los media para ver si el pueblo ve en Kumamoto un claro representante de la clase que no le representa como la llave de acceso o de movimiento de este sistema político, ¿no? Muy bien, gracias, Eric. Vamos a escuchar ahora a Mariana y a Isco sobre esto que estás comentando. Mariana, ¿habías pedido la palabra? Sí, bueno, varias cosas. Creo que todo lo que estás diciendo, Eric, es bastante acertado. Una de las críticas que, por ejemplo, yo en su momento llegué a hacer cuando estaba Kumamoto en campaña, era la falta de claridad hacia posturas políticas, que después me metí en un ejercicio de entender el contexto, insisto, en el que se desarrollan estas elecciones en una ciudad como la zona metropolitana de Guadalajara. Si bien es cierto que el Distrito 10 es, por sus características, una zona de clase media alta, muy alta, podría ser. Lo cierto también es que tampoco hay que quitar validez a este ejercicio que hicieron estos jóvenes y jóvenes, sí, organizándose para aprovechar este espacio que se dio con la reforma de la ley electoral. Yo creo, porque yo soy, digamos, de la calzada para el otro lado, o sea, vivo en Tlaquepaque, en Guadalajara, que sería un sector, una parte de la ciudad que no tiene las mismas características que el Distrito 10, por así decirlo, a la gente le emocionó el proyecto que presentaba Kumamoto. Yo tampoco creo que represente a las bases populares, yo también creo que les hace falta un análisis político mucho más de clase también. Yo he pertenecido a colectivos que las cosas y los cambios se están haciendo en aquellos lugares de la ciudad en donde esa gente se mueve y tienen pues una visión de ciudad bastante, para mi gusto, coartada. Pero valoro, y repito, el ejercicio que se hizo en donde participó gente de Guadalajara, de Zapopan, que tradicionalmente habían sido panistas o priistas, y no habían, y en el ejercicio de apoyar una candidatura independiente, se entiende también este trabajo de base, de barrios, sea el barrio que sea, me parece importante y rescatable. También hay que decir que Kumamoto siempre y ahora propone y dice que su trabajo siempre va a ser con gestiones participativas y con comités vecinales, que desde ahí quiere trabajar dentro del Distrito 10, lo cual me parece también que dentro del Congreso haya un diputado que también sale y hace la mitad de su tiempo el trabajo de barrio. Vamos a ver si es cierto, si lo hace, pero él está hablando de que desde ahí quiere construir también su propia agenda. Él mismo ha dicho que no quiere o no pretende, o con este ejercicio no va a apuntarse a una candidatura ni para diputado federal, ni para presidente municipal, ni mucho menos gobernador, pero me parece que ahí se abre una puerta para la gente tapatía, desde donde nos debemos pensar, desde donde vivimos la ciudad y desde donde estamos parándonos. Entonces, yo viviendo habiendo vivido en Madrid y también en el País Vasco y viviendo esto, tengo muy claro que hace mucho más falta un análisis político dentro de los movimientos que se están dando en Guadalajara. Yo misma estuve muy molesta porque en las candidaturas nadie, ni siquiera Kumamoto, tuvo una postura abierta al posicionarse a favor del derecho al aborto y a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso me parece muy fuerte, muy triste, que demuestra esta ausencia de contenido político al momento de construir las candidaturas. Pero, por el otro lado, el ejercicio que se acaba de hacer en Guadalajara, llegando Kumamoto a ser diputado, me parece que se tiene que rescatar, pero analizándolo con sus defectos y virtudes, ahora sí. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Isco, ¿querías comentar algo más? Sí, yo voy a ser muy breve. Yo creo que no hay que meter en el mismo saco a los candidatos ciudadanos. No me parece que sea lo mismo Kumamoto que el Bronco o que Alfaro, por ejemplo. No tienen la misma historia ni la misma trayectoria. Sin embargo, sí hay que analizar el alcance de sus posibilidades de acción. Ahorita estaba viendo la conformación del Congreso Local de Jalisco y parece ser que estará dividido entre el PRI y Movimiento Ciudadano. Es decir que Kumamoto pues irá solo y a la deriva. Hay que tomar en cuenta que los congresos trabajan mediante acuerdos políticos para obtener mayorías. Entonces Kumamoto tendrá que sumarse de alguna manera a las iniciativas de los demás grupos parlamentarios. Bueno, ya Mariana comentó parte del trabajo que dice está dispuesto a hacer trabajando de manera local, ¿no? Con las comunidades. Lo que sí podrá ser, pues, una voz de denuncia, ¿no? Y de crítica en el interior del Congreso, que es algo que ya no vemos o que, pues, prácticamente no hemos visto, ¿no? En ningún Congreso local o el federal. Y ya para pues finalizar, ¿no? Con lo que comenta Mariana sobre sus posibles aspiraciones, pues él dice que no se ve como candidato a gobernador o a diputado federal, y pues no vaya a salir al final de cuentas con que yo no quiero ser candidato, pero si el pueblo quiere, pues me aviento, ¿no? Que es que, bueno, parece un chiste, pero es un clásico ya, lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Que, pues, por ejemplo, Mancera hasta hace unas semanas decía que no y ahora que ya que sí, ¿no? Entonces, ellos van midiendo los tiempos. Entonces, pues, ojalá y haga un buen trabajo, ¿no? Que es lo que se espera, porque, pues, si no cumple con las expectativas, la gente se decepciona más y entonces, bueno, pues no vemos un panorama nada positivo, ¿no? En cuanto al un cambio social. Y bueno, pues ya ahí dejo mi comentario. Muy bien, muchas gracias. Danae, ¿querías comentar algo? Bueno, yo solo quería comentar respecto a lo que estaba comentando Eric, sobre todo este contexto que estamos hablando del descontento. Si nos ponemos a pensar cuáles son las alternativas dentro de los tres escenarios que estamos planteando hoy, por ejemplo, claramente en España, al plantearse cuáles eran las alternativas para un cierto sector, hubo una alternativa a la que se podía votar. Ahora, si nos pasamos al caso mexicano, cuando nos planteamos cuáles son las alternativas, fuera de este caso que acabamos de escuchar de Guadalajara, realmente aquí el debate es que no hay una alternativa. Se ha planteado, visto desde fuera, se habla de Morena como una alternativa, que es la primera vez que se presenta a las elecciones. Los compañeros que están conectados en México, a mí me gustaría que nos hablaran un poco sobre si pensamos cuál es la alternativa en México, qué es lo que tienen que decir sobre esto. Sí, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa para, digamos, ir también cerrando todo esto y regresamos con todo este tipo de cosas. Onlar çapulcu onlar, onlar dirilişçi onlar, onlar çapulcu onlar, onlar dirilişçi onlar, onlar yüz binler milyonlar. geniş zafere kadar. Taksim Gezi Parkı'nda devrim göz kırptır orada. Taksim Kızılay Antakya devrim yüzün onlarla. Onlar yüz binler milyonlar. Oyun eğmeyenler onlar bir gün bir hafta yetmez. Geniş zafere kadar. Bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias a todas y todos los que nos están escuchando. Déjenme recordarles los canales de comunicación, arroba yo soy 132, el Twitter y el correo yo soy 132 madrid arroba hotmail.com. Queremos agradecerles a todas las personas que han hecho de este programa pues una exitosa realización. Todos los que están conectados, todos los que están aquí en el estudio, muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado, ya hemos entrado sobre México, España, elecciones. Y pues bueno, la verdad es que me gustaría, si mis compañeros me lo permiten, darle paso a hablar sobre las elecciones en Turquía, ¿no? Frente a qué nos encontramos en Turquía, el voto es obligatorio, no es obligatorio, cómo se encuentra, en qué situación se encuentra la ciudadanía turca en este aspecto de elecciones. En Turquía el voto es obligatorio y lo que pasa es que bueno, no hay ningún debate sobre este tema en la actualidad porque no se considera como un factor determinante para los resultados electorales. Las elecciones generales que tuvieron lugar el pasado 7 de junio, se estaba, digamos, la disputa entre cuatro partidos. Uno, el AKP, que había ganado mayorías absolutas desde el año 2002 y esperaba revalidar una cuarta mayoría absoluta. Después teníamos un partido de centro-izquierda, el CHP, que es el principal partido de la oposición. En tercer lugar se encontraba el MHP, que es un partido ultranacionalista turco. Y por último teníamos el HDP. El HDP había heredado tradicionalmente pues un legado de partidos procurdos que habían sido previamente ilegalizados. Lo que ocurre es que en esta ocasión el HDP se ha presentado con un discurso que pretende abarcar no solo la cuestión kurda, sino otras cuestiones de derechos y libertades fundamentales y recoger demandas de cuestiones de género, demandas LGTB, o cuestiones de otras minorías. Cuestiones que estaban planteadas sobre la mesa y que de las cuales todo el mundo estaba pendiente de cara al domingo electoral, pues que no hubiera fraude, que como digo, y afortunadamente, si lo contraponemos con las elecciones locales, no hubo fraude electoral significativo que afectara los resultados electorales y estos recuento de votos estuvo monitorizado por una organización, por movimientos sociales como OIBOTSI, por los propios partidos políticos, en esto desde luego fueron muy exitosos. Y otra cuestión era si el AKP mantendría su mayoría absoluta y si el HDP, este tradicionalmente partido procurdo, que como digo ha ampliado su campaña de propuestas programáticas a otros grupos sociales y pretende representar no solo, como ellos decían, no solo la cuestión kurda, sino otras zonas de Turquía, si conseguiría sobrepasar el umbral electoral. El umbral electoral en Turquía es del 10%. Todo aquel partido que no supere ese umbral electoral no puede acceder al reparto de escaños. Bueno, pues ahí estaba la cuestión. Se sabía que si el HDP sobrepasaba el umbral electoral, el AKP perdería su mayoría absoluta. Y bueno, así pasó. Finalmente, desde los primeros recuentos se hicieron, aparecieron en las televisiones a partir de las 7:30 de la tarde, a las 5 se habían cerrado los colegios electorales y a las 7:30 aparecieron los primeros recuentos y ya veíamos que el HDP estaba sobrepasando el umbral electoral. Aún así, desde el Twitter del partido se dijo toda la noche, esta noche no es noche de celebraciones, esta noche hay que estar pendientes de las sacas electorales. O sea que este era el ambiente que se vivía. Carmen, lo una de las cosas que yo estaba comentando al principio respecto a los debates en torno a las elecciones es que decíamos que, retomando, que en México, previo a las elecciones, el debate había sido en torno a votar o no votar. Esto contrastándolo con el debate en España, que era sobre el fin del bipartidismo, etcétera. Y luego, en cuanto al caso turco, tú más bien me corregirás si no lo percibo muy bien, es el debate era en torno a presidencialismo y parlamentarismo. Era lo que significaba el cambio en estas elecciones. Desde luego el cambio era si el AKP revalidaría o no su mayoría absoluta. Si lo revalidaba, tanto el primer ministro, Ahmet Davutoglu, como el propio presidente de la República de Turquía, Tayyip Erdogan, habían declarado por activa y por pasiva que si se ganaba esa mayoría absoluta por parte de la AKP, se cambiaría la constitución porque la AKP tendría la mayoría cualificada para realizarlo y se aspiraba a cambiar la actual constitución. En este momento tenemos en Turquía un sistema semipresidencialista, del cual el gobierno, con su primer ministro, surge del parlamento, y luego tenemos un presidente que es elegido directamente por los ciudadanos. Por primera vez, esas elecciones presidenciales se celebraron en la historia de la República de Turquía, estas elecciones directas de presidente, el año pasado, en agosto de 2010. El objetivo, como decía, tanto de la AKP como del presidente Tayyip Erdogan, era cambiar la constitución y hacer un sistema claramente presidencialista donde el presidente incrementara sus poderes respecto del ejecutivo. En la actualidad, en tal como está diseñada la constitución en este momento, el gran peso del ejecutivo recae sobre el primer ministro y su gabinete. Sin embargo, hemos visto cómo el presidente Tayyip Erdogan ha cruzado las líneas de su mandato constitucional. También lo hemos visto en la campaña. Por ejemplo, el presidente debe tener una postura absolutamente neutra respecto de los partidos políticos. Sin embargo, en la campaña se ha hecho campaña claramente a favor de la AKP. Ha llegado a pedir, por favor, consigamos 400 diputados para la AKP. O sea, tan claro como esto. Y evidentemente esto roza las líneas rojas en las que debe marcarse su papel presidencial. Y bueno, pues uno de los objetivos será, evidentemente, cambiar el sistema y, como digo, darle más papel y más poder al presidente de la República. Y bueno, otra de las cosas que yo te quería preguntar es que, en este caso, ahora me voy a remitir a la comparación con España. En este momento estamos viviendo un momento de pactos políticos muy importantes. Es decir, a pesar de los porcentajes de votaciones, bueno, para la gente que nos está escuchando en México y que a lo mejor no tiene muy claro el contexto de cómo funcionan las elecciones aquí en España, para la investidura se necesita tener una mayoría, y en este caso, en el escenario electoral español, hemos visto durante las últimas semanas después de las elecciones una serie de pactos entre partidos políticos, que realmente algunos pueden ser sorprendentes, otros no, que han permitido el cambio en varias comunidades autónomas. Entonces, en el caso de Turquía, también hay un periodo en el que se tiene que formar gobierno y que, digamos, no sé cómo va a ser los pactos que pueda llegar a haber para tener acuerdos políticos, porque tengo entendido que si esto no funciona, entonces se tendrían que repetir, ¿no?, las elecciones, si no se llega a un acuerdo, porque si estaba la mayoría como estaba el AKP, pues era claro que el primer ministro que se iba a elegir, pues iba a ser elegido por ellos. Pero ahora que no son mayoría, entonces, ¿cómo va a tener que ser los pactos, digamos, para que se forme gobierno? Pues efectivamente, tienen 45 días los partidos políticos que están en el Parlamento para formar gobierno. Si no, se tendrán que convocar otra vez elecciones, previsiblemente para noviembre. ¿En qué problema nos encontramos? Que hay una enorme polarización ideológica en Turquía que hace muy difícil la formación de coaliciones. El AKP, después de estas tres pasadas mayorías absolutas, es un partido que está envuelto pues en graves casos de corrupción. Luego, pues la figura del presidente Tayyip Erdogan es muy polémica y desde, claro, todos los partidos, el resto de partidos políticos en la oposición temen, pues desde luego, formar una coalición con AKP donde el presidente turco podría tener un peso excesivo en la toma de decisiones. Bien, entonces, solo hay dos caminos, o bien un gobierno de minoría o bien un gobierno de coalición. El gobierno de minoría aún así tendría que estar apoyado por otras fuerzas parlamentarias, ¿no? Para para el voto de investidura. Todas las opciones están abiertas y todas son muy improbables. Los partidos políticos turcos de la oposición podrían formar coalición con el AKP y hasta el momento sí, el AKP cumple con las siguientes condiciones. Desde luego que se reabran casos de corrupción que han sido dejados sobreseídos y que se limite el papel de Tayyip Erdogan a las líneas marcadas por la Constitución. Estos son, evidentemente, líneas rojas. Es muy difícil, en la actualidad no parece ser que el AKP esté muy por la labor ni de reabrir casos de corrupción ni de limitar el papel de Tayyip Erdogan en la toma de decisiones. Ya veremos. Y luego, por otro lado, ¿qué nos encontramos en la oposición? Pues tres grupos políticos muy diferentes. Un partido de centro-izquierda, que es el CHP, que últimamente ha tenido una retórica mucho más flexible, más a favor de los derechos y libertades fundamentales. Después tenemos un partido MHP, que es ultranacionalista y que turco y que está en contra del proceso de paz para solucionar la cuestión kurda que el AKP abrió en la pasada legislatura y se opone frontalmente a ella. De hecho, sus líneas rojas para marcar una coalición con el AKP es que se acabe ese proceso de paz para la cuestión kurda, que se reabran los casos de corrupción y que el papel de Tayyip Erdogan quede relegado a su papel constitucional. Y luego, por otro lado, tenemos el HDP, que es este partido, como digo, de una fuerte base pro-kurda, pero que ha ampliado su base electoral a otros sectores sociales en Turquía, también de la izquierda, por ejemplo. Y su líder, Selahattin Demirtas, dijo en la noche electoral que ellos no apoyarían al AKP, ni en el gobierno ni fuera de él. Por lo cual, también es muy difícil que haya una coalición entre el HDP y el AKP, aunque para la solución kurda sería la coalición más favorable, pero vemos todas estas problemáticas. Y luego, es muy difícil una coalición entre el partido centro-izquierda, el partido de ultranacionalista turco y el partido pro-kurdo. El partido pro-kurdo, evidentemente, desea que haya una consecución exitosa para el proceso de paz en la cuestión kurda, y el partido ultranacionalista turco se niega a ese proceso de paz. Por lo tanto, una coalición de estos tres es imposible. Y luego también tenemos que, tal y como está la situación en Siria, tal y como está la situación en Norte de Irak, etcétera, pues el HDP no es probablemente el que tenga la última palabra en cuestiones que tienen que ver con el proceso de paz, como el desarme del PKK. Factores como el conflicto en Siria, en el norte de Irak, el papel que está jugando el PKK, sus hermanos de armas, digamos, en los países adyacentes, pues hace muy difícil en este momento que el PKK vaya a entregar las armas. Para quienes no están familiarizados con las siglas y esto, ¿nos puedes explicar qué es el PKK? El Partido Kurkaren del Kurdistán, que es el Partido de los Trabajadores Turcos. Hasta hace muy pocos, hasta hace fechas muy recientes, organización tachada de terrorista por la Unión Europea y por Estados Unidos, y cuyo líder fue apresado en África en 1999 y actualmente está en una cárcel turca en una isla en Imralı. El gobierno del AKP en la anterior legislatura abrió un proceso de negociaciones, algunas cosas se hicieron públicas, entre el gobierno y el líder del PKK, Abdullah Öcalan, con el objetivo de llevar a cabo el desarme del PKK y favorecer una solución también dialogada a la cuestión kurda, ¿no? Que podía ser cuestiones como la educación en lengua materna, en kurdo, o cierta autonomía local y regional para las zonas de mayoría kurda del país. Como digo, este es una de las cuestiones más importantes en la actualidad del proceso de democratización turco, es decir, cómo puede acabar este proceso de negociación con el PKK, abierto por el PKK, por el AKP en su anterior legislatura. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos meses el presidente turco, que anteriormente había apoyado públicamente ese proceso de paz, pues vemos cómo ha llegado a decir en estos últimos meses, antes de las elecciones generales, que no existía un problema kurdo en Turquía, y vemos cómo pues ha hecho enfadar también a la población kurda, pues por ejemplo con sus declaraciones que hizo en su momento sobre la ciudad de Kobane en Siria, que estuvo a punto de caer en las manos del autoproclamado Estado Islámico. Bueno, pues cómo Tayyip Erdogan enfrentó esta la situación al otro lado de la frontera, bueno, pues hizo enfadar a una gran parte de la población kurda en Turquía. Y de hecho vemos como en las últimas elecciones generales del pasado 7 de junio, en el voto que el AKP había tenido en un amplio sector de la población kurda ha caído, y este voto ha pasado al HDP. O sea que la cuestión kurda ha tenido un peso muy importante en las elecciones generales y tiene un papel determinante, como digo, todo lo que ocurrirá en el en este proceso de negociaciones. Sí. Una de las cosas que nos llamaba también mucho la atención, digamos, cuando iniciamos el programa y tratando de encuadrar el debate, es que también estamos enteradas que en el caso turco había un desencanto de los jóvenes muy fuerte hacia la parte política, ¿no? Y nos llamaba mucho la atención que al menos en los medios españoles, digamos, fuera de Turquía, se hablaba de Gezi o al menos del HDP como el Podemos turco, ¿no? A nosotros nos parece muy peligroso hacer estas comparaciones, pero se enmarca, digamos, muy bien en lo que queríamos debatir, es de cómo partíamos de que en estos tres países había un desencanto muy fuerte y que había habido movilizaciones sociales, particularmente en Turquía, bueno, la cuestión de Gezi, la plaza de Taksim. ¿Qué sucedió, digamos, con todo ese descontento y cómo ha impactado en las elecciones? Y si nos pudieras, digamos, como desmontar esta cuestión de que no podemos poner ese tipo de etiquetas para una realidad tan diferente. Sí que se habla en general del legado de Gezi. Por ejemplo, yo lo pondría un ejemplo, cómo luego se ha organizado la sociedad civil para supervisar las elecciones, y que no hay en el recuento electoral. Hoy veo Tesi, por ejemplo, podemos ver uno de esos legados de Gezi, ¿no? La necesidad que han tenido elementos de la sociedad civil de organizarse activamente y de supervisar lo que hace el poder, digamos, por un lado. Y luego, por otro lado, en cuanto al HDP, no es equiparable a Podemos. Desde luego, ya os digo que el HDP recoge las siglas de partido, o recoge el legado de partidos pro-kurdos que han sido previamente legalizados, pero le ha añadido un elemento más, que es, como digo, esta idea de decir, no solo queremos representar a ciertas provincias con mayoría kurda del país, queremos ser un partido para toda Turquía y queremos representar a otros sectores sociales, pues por el movimiento LGTB, cuestiones de género, los alevíes, etcétera. Ha habido sectores de la izquierda que han apoyado al HDP, o sea, que ha ampliado claramente su base social. ¿Qué influencia podemos ver de Gezi en esto? Pues en el discurso más joven. Esto ahora me lo repetían constantemente en Turquía, cuando estuve en el proceso electoral, pues vemos cómo los jóvenes han perdido el miedo. Esta idea de normalmente los partidos, digamos, tradicionales o que tradicionalmente ocupan el poder, pues uno de sus habituales discursos es o nosotros o el caos. Bueno, pues vemos que en la nueva juventud turca, en esta gente que está que empieza a votar en los comienzos de los 20, pues vemos que ya ese discurso del miedo en ciertos sectores ha hecho mucha menos mella, y no se considera el HDP como un partido, como el partido del mal, ni mucho menos, ni un partido que pretenda destruir Turquía desde dentro, ni se ha visto como un partido que pueda traer el separatismo al país, sino han conseguido superar ese clivage entre turcos y kurdos. Esto también es un... Esto ya lo vimos en Gezi, cómo eran capaces de superar esos clivages que habitualmente habían dividido a la sociedad turca. Y como digo... ¿Qué es un clivage? Es, perdonad, es un palabra que utilizamos los politólogos. Viene del inglés y viene a explicar sobre qué líneas sociales e históricas se van a configurar, nos explican sobre qué líneas, como digo, sociológicas e históricas, se van a configurar los partidos políticos en un país, ¿no? Pues, por ejemplo, el clivage izquierda-derecha, o el clivage laicismo o partidos religiosos. Es decir, son realmente líneas de fractura que explican por qué se crean unos partidos políticos y otros no. Entonces, en el caso de la política turca, vemos, por ejemplo, dos clivage muy evidentes, los laicos y los pro-religiosos, y luego hemos visto también el clivage turco o pro-kurdo. Esto no quiere decir que todos los partidos tengan estos clivage, o que un mismo partido no pueda tener varios de estos clivage, ¿no? Particularmente de la gente que participó en lo de Gezi y los jóvenes, ¿se incorporaron al HDP o se propusieron como candidatos o hicieron algún tipo de candidaturas independientes? ¿Cómo es la participación? ¿Solo, digamos, en la...? Hay de todo, claro. Hay parte del voto de Gezi que se ha ido al HDP, obviamente, porque consideran que este es su líder, Selahattin Demirtas, que, por cierto, el HDP, casi todas las... digamos, los puestos directivos que tiene el partido son copresididos por un hombre y una mujer. Y bueno, pues hay mucha gente de Gezi que se ha sentido representada por el nuevo discurso de Selahattin Demirtas, sin duda. Y bueno, yo creo que otra de las cosas importantes es que, por ejemplo, para ser candidato en Turquía... hay unos requisitos que tienes que cumplir, ¿no? Tiene que ser que tengas hecho el servicio militar y no tienes que tener antecedentes penales, digamos, haber estado en la cárcel antes. Esto también, de alguna manera, tiene una incidencia en la conformación de las candidaturas, ¿no? Tienen su incidencia, pero no es... Sí. Perdón, eso lo digo porque uno de los debates también más importantes en Turquía es sobre la libertad de prensa y presos políticos, etcétera. Es por eso que en ese contexto no sé si hay algún... Sobre el debate de las candidaturas y sobre quién puede formar parte, ¿no? Presentarse a candidaturas de partidos políticos o candidaturas independientes, no hay un gran debate en Turquía. No hay un gran debate en este tema. Pero respondiendo hilándola con la pregunta anterior, en este caso ha sido diferente la situación en Turquía. ¿Qué veíamos antes de estas elecciones? En que como el partido pro-kurdo tenía dificultades para conseguir superar el umbral electoral del 10%, lo que hacían era presentar candidaturas independientes en zonas donde sabían que pues iban a salir favorecidos y que por lo menos allí iban a conseguir un escaño. Entonces, ¿qué ocurría? Que conseguían formar un grupo político en el Parlamento turco, pero, claro, un grupo muy reducido, porque solo iban ganando, digamos, arañando un candidato aquí, un candidato allá, etcétera. ¿Qué ocurre? Esta vez han ido a por todas, han ido a superar el umbral electoral. Si superan el umbral electoral, claro, ya no arañas una candidatura en cada distrito, ya añades, ya llevas toda una lista de partido. Es lo que ha hecho que lleguen a los 80 diputados en la actualidad, ¿no? Entonces, en este sentido es curioso porque aquí la apuesta, o sea, vemos como en otros lugares lo novedoso son las candidaturas independientes, pero vemos que aquí lo novedoso en las elecciones turcas era que el HDP se presentara como partido y que luchara por lograr umbral electoral, y así pues más que triplicado el habitual número de diputados que tenían en el Parlamento. Pues si les parece, hacemos una pequeña pausa y regresamos con... Nos llama mucho la cuestión de justamente cómo se van conformando las diferentes candidaturas en los diferentes países, ¿no? Entonces, digamos, cerramos esa parte y si quieren regresamos después a la comparación también entre Turquía y España de lo que estamos viendo. Muchas gracias y continuamos. Uniforme de última hora. Reportándonos la capital del mundo, la salsa vive. Oye, esto es para ti, para toda mi gente bella, los que sufren tanto, los que pasan todos esos trabajos y esas cosas para poder traer el pan a la mesa, para aquellos que madrugan, mi gente bella, Puerto Rico, Colombia, Panamá, Venezuela, esto es para ti. Muy bien, pues acabamos de regresar, ya estamos en la última parte del programa. Muchas gracias a todas y todas los que nos han acompañado y muchas gracias a nuestros invitados y nuestras invitadas. Justamente ya estamos en la parte final del programa y irremediablemente, y más cuando estamos analizando tres realidades diferentes, hay un punto en el que empezamos a comparar, empezamos a, digamos, a sacar conclusiones y bueno, estamos justamente en ese punto porque aunque no nos ha dado tiempo de ahondar en el caso español, sí que hemos, digamos, tocado ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, inicialmente queríamos escuchar a Carmen, si nos pudiera ahondar justamente en esto, en cómo ves el panorama de lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en España, un poco de lo que has escuchado en México. Te damos la palabra. Pues yo diría que en algunos puntos, el caso de México pues lo conozco muy poco, el caso español lo conozco porque, vamos, soy ciudadana española, el caso de Turquía lo conozco como investigadora. Sí que hemos podido ver en cuestiones de democratización la similitud de algunos debates. Vemos que el contexto, los actores y los resultados de los procesos en estos tres países son diferentes, pero desde luego, por lo menos en España y Turquía, y ahora podéis hablar de México y ver en qué puntos no, hay algunos debates que son muy similares. Por ejemplo, cuando hablamos, sabéis que España pasa de un régimen de dictadura a un régimen democrático en la década de los 70, y ¿qué foco se ponía cuando hablábamos de democratización en esa tercera hora de democratización? El foco se ponía en cómo iban a ser las elecciones, qué partidos iban a participar en esas elecciones, ¿no? En las élites, es decir, el foco, la lupa de si había democratización o no, se ponía en si había elecciones limpias o no, quién participaba en esas elecciones, es decir, las élites políticas. Bien, es muy interesante cómo décadas después estamos viendo, desde luego en España y también en Turquía, debates de democratización, o sea, claramente de democratización. Y el debate ya no es ahora sobre las élites políticas, sobre partidos políticos, si dejamos pasar al partido político de izquierdas o al partido político de una sensibilidad étnica diferente, etcétera, que hasta entonces ha tenido problemas. O sea, el debate va más allá. Es decir, ya no solo va sobre las élites políticas, sino sobre la participación ciudadana. Es decir, en tanto para participar en la toma de decisiones como en la a la hora de supervisar la rendición de cuentas del partido en el poder. Por eso se pide transparencia. Entonces, muy importante que ahora los nuevos debates de democratización implican mucho más que antes cómo va a participar la ciudadanía en el proceso democrático, ya no solo votando, sino, como digo, puede que activamente en ciertas cuestiones, lo hemos visto en Turquía, con los que se han presentado voluntariamente a supervisar el recuento electoral, como digo, a través de la transparencia, cómo mejorar esa rendición de cuentas. Por otro lado, otras cuestiones es cómo manejar el abuso de las mayorías absolutas. Esto es obviamente un debate que hemos tenido en España y un debate que obviamente se ha tenido en Turquía. Cómo asegurar, por lo tanto, también el equilibrio de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y yo creo que esto, como digo, son debates que desde luego en España y en Turquía son muy similares, como digo, con diferentes actores y diferentes resultados. Pero lo que es a nivel abstracto, de cómo queremos una mejor democracia y cómo queremos un sistema más regenerado, tenemos todas estas cosas encima de la mesa. Bueno, yo creo que también otro de los puntos importantes respecto a estas comparaciones es si pensamos en el caso español, bueno, en México, si la pregunta es cuáles son las alternativas, en España ahora que se tiene la oportunidad de tener un cambio, ¿cómo organizar este cambio? En las últimas, bueno, ya ni siquiera en las últimas semanas, en las últimas 48 horas, desde que hemos visto que se han constituido, en el caso de Madrid y de Barcelona, que son las ciudades más importantes donde ha habido un cambio político, desde el primer día de la investidura en el caso de Madrid, ha tenido que lidiar ya con pequeñas crisis que vienen de la oposición y que ni siquiera antes de empezar a trabajar ya hay que plantearse no solo cómo organizar el cambio, sino ni siquiera cómo poder trabajar. Bochi, ¿querías mencionar algo al respecto? Para ir concluyendo también, bueno, quería hacer una reflexión a raíz de lo que es una experiencia, digamos, si se quiere, comparada entre entre la situación española y la mexicana. Quiero retomar esa importancia de lo que es la plasmación política de un movimiento social preexistente, porque si Podemos existe es por el ciclo de acción colectiva que lo precedió, un ciclo de acción colectiva que ha encontrado ahora su acomodo institucional de forma mayoritaria en el proyecto de Podemos y en proyectos de desbordamiento y de activación popular más amplios, como puedan ser el de Ahora Madrid o el de Barcelona en Común. A ese respecto sí que creo que una de las casuísticas que limitan el potencial político que pueda tener el descontento en México es no solo la fragmentación de las fuerzas de izquierda, sino la inexistencia de una estrategia compartida. Yo creo que ese debate en torno al voto nulo, la abstención, el boicot o el apoyo a ciertas opciones electorales es bastante sintomático de ello. Yo creo que el tiempo verá cuál es la estrategia más adecuada, aunque sea una mera conjetura. Yo sí que espero que se pueda dar una confluencia de malestares similares a la que se ha dado en España porque bueno, creo que es un paso ineludible para superar el actual cerrojo político que vive México, que sin duda es un país que merece superar de una vez por todas no solo la corrupción sistémica del sistema político, sino también poder comenzar a plantear otros horizontes económicos distintos. Y bueno, yo ya me despido de ustedes, compañeros. Sobre Turquía, simplemente agradecer a la compañera por la exposición tan brillante que ha hecho, y un abrazo para todos. Muy bien, muchas gracias. Eric o Iscoatl, ¿querían comentar algo más? Pues Eric, bueno, sí. No sé si Eric esté, entonces voy a tomar la palabra y ya. Pues en primer lugar, creo que el sistema político mexicano impide la emergencia de nuevas alternativas políticas, como en el caso de España. Es decir, nuestro sistema está totalmente amarrado para que el dominio esté ejercido por los partidos ya existentes, ¿no? También me gustaría retomar algo que había comentado Erika al principio sobre el voto obligatorio. Yo creo que pues puede ser una buena medida, pero eso no impedirá, o sea, ¿qué nos garantiza que cuando ya todo el mundo vaya a votar, el PRI no compre esos votos, por ejemplo? O que no se eche a andar esta maquinaria tan compleja del PRI para poder manipular o coaccionar esos votos, ¿no? Yo creo que no creo que esa sea una solución o ni siquiera una alternativa tan positiva o de grandes alcances. Porque al final de cuentas las opciones que tenemos van a ser las mismas, ¿no? El Partido Verde o no sé, el PT, Morena. Yo creo que más bien el hartazgo ha sido hacia todos estos partidos políticos, el desencanto por esta gente que vive de la política y que se eterniza en estos cargos. Y entonces podemos ver que la lucha en las regiones del sur, el caso de Oaxaca, el caso de Guerrero, pues va en otro sentido, porque durante mucho tiempo en grandes regiones de las comunidades indígenas, los partidos políticos no han sido necesarios. Es decir, la forma de elegir a las autoridades y los cargos públicos ha sido distinta. Y entonces, pues, la política se entiende de una manera distinta. Y creo que el mensaje que se está intentando dar es que hay otras formas de democracia, hay otras formas de ejercer la democracia y la ciudadanía, no solamente en esta cuestión de ejercer el voto, ¿no? Sino desde un trabajo comunitario en el que, pues, yo creo que, no sé, hay comunidades muy pequeñas de municipios de 1,000 habitantes, por ejemplo, que supongamos que 400 o 500 pueden ejercer el voto. Siempre han elegido a sus autoridades mediante asambleas. Entonces ahora cada vez está acelerando este proceso en el que se pretende que sea por medio de partidos políticos, y entonces ha habido bastantes conflictos, por ejemplo en la región de La Cañada, en Oaxaca, en la que ha habido enfrentamientos, y por ejemplo ahora que fue esta jornada electoral, uno de los lugares donde más enfrentamientos hubo fue precisamente en esta región, que en el último lustro ha tenido bastantes conflictos porque se han resistido a que la elección de sus autoridades en varios municipios sea por el sistema de partidos. Entonces, yo creo que sí habría que repensar y sobre todo analizar mucho, ¿no? Entre las posibles alternativas, porque creo que pues sabemos más o menos qué es lo que está mal, sabemos más o menos lo que no queremos, pero siempre nos cuesta trabajo pues hablar sobre las alternativas, ¿no? Y bueno, con esto le cedo la palabra a Eric, a ver qué nos comenta. Y un abrazo a todos y todas. Muchas gracias, Iscoat. ¿Quieres tomar la palabra, Eric? Hombre, después de que me la cede mi querido Isco, ¿cómo no? Pues solamente también igual para concluir y tratar de un poco mirar hacia adelante. Está claro que después de estas elecciones, que son de medio mandato a nivel presidencial, se ha abierto ya el camino a la próxima elección presidencial. Así que a partir de ahora el escenario está ahí. Yo creo que en México tenemos el peso muy, muy, muy, muy importante de dos polos ya establecidos en torno a las alternativas al sistema político. Uno de ellos, por supuesto, está encabezado por la vertiente zapatista, ¿no? En su digamos, en su expresión de no participación electoral, que es muy potente teóricamente, intelectualmente y, por supuesto, la activa, es decir, la gente que participa en él, en esta manera de pensar y de ver el cambio político. Y aquellos que creen que sí se puede hacer un cambio político electoral, aún hay una buena parte que está, digamos, que gira en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, que tendrá en esta elección, sin lugar a dudas, su última carta. A mí lo que me parece quizás más importante en torno a las discusiones es primero reconocer que no hay, digamos, causa y efecto probado en torno a la política. Es decir, que todas las posibilidades están abiertas siempre y cuando sepamos reconocer las limitaciones del país o del contexto social. Y una cuestión muy particular en México es la geografía y la población. Es decir, tenemos un país muy, muy, muy complejo, no solo por su extensión y por su cantidad de población, sino además porque no está bien conectado por diversas cuestiones, ¿no? Me refiero entre las propias regiones, ¿no? No funcionan, digamos, apelativos o figuras de identidad como si eres kurdo o no, ¿no? Aquí no funciona si eres chilango o tapatío. No tenemos ninguna identificación a nivel nacional, sino que tienen que construirse. Y para ello, me parece que hay que tener siempre en cuenta la el gran acierto del movimiento Yo Soy 132 en las pasadas elecciones, que pusieron el dedo, fue el primer movimiento, digamos, en México potente que puso el dedo, la denuncia, en la televisora, ¿no? Fue el que dijo, el problema aquí fundamental es Televisa, ¿no? Entonces, reconocido esto, reconocido que hay que seguir, digamos, que hay que plantear una alternativa en torno a los medios de comunicación, que es donde se dan los debates, ¿no? Sobre las posibilidades. Es decir, no hay que abandonar esa gran reivindicación o esa gran demanda, por un lado. Y la otra, que tiene que ver también un poco con la historia en América Latina, es que los países pequeños de América Latina que han registrado un giro hacia la izquierda, algunos de ellos han registrado, previo al gobierno nacional, victorias a nivel local, ¿no? Victorias en alcaldías, victorias en ciudades. Entonces, yo creo que un camino sí podría ser la organización a nivel local, es decir, tratar de ganar estados o tratar de ganar ciudades. Creo que ahí sí puede haber una identificación de la gente en torno a un proyecto político muy concreto. Pero ya digo yo que no está aprobado. Yo creo que ese tendría que ser el camino. pero yo sí creo que a nivel nacional, digamos, es muy difícil hacer un proyecto político precisamente porque no hay organización, ¿no? Lo hablábamos Iscoatl y Bochi en una pausa. No hay una gran organización como lo fue el sindicato que llevó a Lula a la presidencia. No hay una organización, la única organización como tal, digamos, que sí está en la calle, que es la de los profesores en Oaxaca. No hay una organización a nivel nacional que nos pueda ayudar y que nos pueda servir a enfrentar esta, además, segunda oleada durísima de privatizaciones, el petróleo, el agua. Es decir, estamos, digamos, arrinconados, además, sobre todo por el narcotráfico. Y esto es muy peculiar porque, en esto sí me gustaría, ya con esto concluyo, un tema que tenemos que discutir seriamente, seriamente, es qué hacemos con el ejército. Porque es verdad que hay muchas quejas en torno al ejército en la calle, pero es verdad también que tenemos un grave problema con el narcotráfico. Y yo no sé si podemos prescindir del ejército para combatirlo una vez que gane cualquiera que sea nuestro deseo chairo de gobierno de izquierdas a nivel nacional. Tenemos que repensar el papel del ejército y esto, por ejemplo, no lo hay. No hay pensamiento de izquierda alternativo, emancipatorio, que nos diga cómo incluir al ejército, al menos en México, ¿no?, en términos políticos y de izquierdas. Bueno, finalmente yo, para cerrar, quisiera volver un poco a la idea central que nos impulsó a organizar este programa, que son si estas elecciones en tiempos convulsos, lo que nos llevaría a plantear en este momento, después de las elecciones pasadas en estos tres países, es qué significaron estas elecciones frente a las elecciones que vienen. Es decir, para México, ¿qué significa todo lo que ha, todo el escenario electoral que acabamos de vivir? ¿Cómo esto se puede traducir en las próximas elecciones y qué va a pasar? Si vemos alguna alternativa, si vemos alguna vía o no la vemos, o qué es lo que sucede. Y lo mismo aquí en España, de momento se respiran tiempos de cambio, pero bueno, no sabemos cuánto dure esto y si realmente estas elecciones representan de verdad una transición o un cambio en las tendencias políticas y si esto se va a mantener para las siguientes. En Turquía está todo abierto, puede pasar de todo, o sea, desde podemos tener desde un gobierno en minoría, podemos tener desde una coalición imposible a elecciones próximamente en noviembre, si no se logra formar gobierno en 45 días, o sea, todos los escenarios están ahí. Cuando normalmente en Turquía siempre se dice que todo es posible, así que estamos desde luego expectantes para ver qué ocurre y solamente volver a insistir en eso, o sea que hay, es muy interesante ver cómo frente a las tendencias autoritarias del anterior gobierno, del AKP, estamos viendo claros debates de democratización y claras apuestas por otros actores políticos y de la sociedad civil por regenerar el sistema político en Turquía. Y muchas gracias por la invitación, ha sido un placer de verdad compartir. Más diría que, mucho más interesante que debate, de reflexión, diría yo, este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mariana, ¿quisieras darnos una última reflexión? Sí, bueno, rescatando lo que ya dijeron mis compañeros sobre México, creo que estamos en un contexto muy complejo y muy diverso. Cada región tiene sus características muy particulares. Claro que hace falta, y creo que una de las grandes ausentes en este país es un proyecto político de izquierdas en donde nos sumamos absolutamente todas las personas. Algo fuerte no existe, y creo que lo importante y para donde debe de ir ahora el camino es a la organización local desde las diferentes realidades que se van viviendo. Por eso yo rescato mucho el caso de Kumamoto, pero también rescato el caso de otros lugares del país. Y nada más rescatar pues lo que dijeron los zapatistas respecto a las elecciones, ¿no? Vayas a votar, no vayas a votar, pues lo importante es organizarse, y creo que es lo que tiene que pasar y tiene que seguir pasando en México. Muchas gracias, Mariana. Justamente quiero retomar esto último que comentó Mariana y han ya comentado los diferentes invitados e invitadas, que es que así como hablamos un poco de las similitudes, creo que también tenemos que dejar un poco claro qué no podemos comparar, ¿no? O sea, al menos Iscoatl, Eric, Mariana, Bochy nos han comentado eso, como particularmente, por ejemplo, en México tenemos ese otro proceso, que es que además de que hay un abstencionismo del 53%, tenemos movimientos indígenas muy fuertes que están creando autonomía. Y también tenemos, digamos, el problema del narcotráfico. Sobre eso, Carmen, nos gustaría también que nos comentaras qué no se puede comparar, digamos, de Turquía. ¿Cuál es la particularidad que tú ves de Turquía y también, digamos, de lo que pasa en España? Pues respecto, bueno, como os decía, el debate desde luego es el mismo. Y en cuanto a actores, pues tal vez señalaría en el ámbito político, pues que hasta la fecha ha faltado, como decía Mariana, un fuerte actor claramente de tendencias de socialdemócratas, digamos, ya no más de izquierdas, pero incluso socialdemócratas, que fuera capaz de ser alternativa de gobierno. Hemos visto el partido de centro, que le hemos catalogado, ¿no?, habitualmente, por poder hacerlo más entendible, el CHP. Ha habido épocas en las que se ha caracterizado por tener un discurso meramente nacionalista y prolaico, pero no ha hecho discurso de izquierdas. Es ahora, en últimos años, a partir de 2010, cuando vemos ya un giro más hacia la socialdemocracia, con claras referencias a derechos sociales y no solo derechos y libertades fundamentales. Entonces, en comparación con España, yo diría que en Turquía falta ese partido socialdemócrata que pueda ser alternancia en el gobierno. El HDP ha hecho suyo este discurso social también, pero claro, todavía pues es la actualmente es la cuarta fuerza en el gobierno. Y luego también hablaría sobre el nivel de violencia que hay en el tema todavía en la política turca. Hay que recordar que el HDP ha sufrido un gran hostigamiento en cuanto a sus sedes, ataques, etcétera, algunos de sus candidatos durante la campaña, y la peor ataque fue sin duda el que se produjo el viernes anterior a las elecciones, donde murieron, que se sepa hasta la fecha, 4 personas y hubo más de 100 heridos graves. O sea, toda la situación entre el conflicto con el PKK. Y la propia polarización política y social, pues que digo, como lleva a veces pues a unos niveles de violencia dentro de la política turca que no tenemos en la política española. Y que, claro, pues hace mucho más difícil llegar a acuerdos, llegar a pactos y canalizar la situación. Yo me sumaría a lo que dice Isco, de que una forma de, o sea, que no solamente las votaciones son la forma que tenemos para ejercer ciudadanía. Entonces, bueno, sin más, con esto yo les agradezco mucho a los invitados e invitadas que estuvieron con nosotros y en Skype, y les agradezco a todos los que nos están escuchando, y les invitamos a que nos sigan por los canales de comunicación en Twitter, arroba yo soy 132 Madrid, lo mismo en Facebook. Y bueno, también después de los programas en vivo se puede descargar el podcast en la página de Agora Sol Radio, que también les queremos agradecer que siempre han constituido una radio libre y un espacio alternativo donde podemos tener este tipo de programas que nos invitan a pensar en estos temas. Y sin más, pues buenas noches Madrid, España, y buenas tardes México. Nos vemos en la siguiente. Thank you.